En la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura se llevará a cabo el jueves 6 de septiembre a las 17 horas la presentación de tres obras literarias pertenecientes a la colección Pichari. Fernando Revelo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, nos comenta acerca de estas obras. Vamos a presentar tres publicaciones. Dentro de la colección Pichaví se presenta la obra Juan Montalvo, del escritor que está radicado acá en la ciudad de Ibarra y miembro de la Casa de la Cultura, el académico Dr. Jorge Isaac Cazorla. Vamos a presentar el número 26 de la colección de cuentos Colibrí, cuya autoría es la licenciada Idalia Arciniega. Ella es docente del Colegio Jacinto Collaguazo de la ciudad de Otavalo. Y la obra Tránsito y Fulgor del Barro, de la autoría del licenciado Aníbal Fernando Bonilla, un otavaleño también de renombre, y que tienen pues la satisfacción de presentar sus obras aquí en la Casa de la Cultura. Revelo también brinda detalles sobre la programación que se desarrollará dentro del espacio denominado Martes Culturales, que realiza permanentemente la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Para el próximo martes estaremos presentando al dúo Los Trovadores del Romance, que está dirigido pues por Jorge Yepes Garrido y su sobrino Jorge Yepes Rosales, un dúo pues que está haciendo un camino dentro de la música ecuatoriana. Y para el 18 estamos preparando la celebración de los 51 años de vida institucional del conjunto de danzas folclóricas Ñucanchi Llacta. El año anterior estuvimos celebrando sus bodas de oro y la sede nacional pues estuvo realizando conjuntamente con el Ministerio de Cultura la condecoración por estos 50 años de trayectoria dancística que tienen a nivel nacional e internacional. Ibarra, llamado oficialmente San Miguel de Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura, así como la urbe más grande y populosa de la misma. Fue fundada por el español Cristóbal de Troya el 28 de septiembre de 1606. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la nación. Las actividades de la ciudad son la agroindustria y el procesamiento de alimentos como la cebada, remolacha, caña de azúcar, patata, legumbres, cítricos, viñedos y aceitunas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.